Bueno, y dar a conocer también un poco lo que es nuestra posición, ¿no? Uh-huh. Este tema es muy importante para nosotros. Bueno, me imagino, Ribeira, siendo usted responsable de la campaña aquí en la provincia de Río Negro, al tanto de todo esto que comentábamos, ¿no?, relacionado con la decisión del juez y el pedido de la defensora de menores. Sí, sí, para nosotros es un fallo muy importante. La verdad es que a buena hora, ¿no?, porque lo que viene a decir este fallo es algo fundamental. O sea, que la policía no pueda detener a niños, niñas y adolescentes en comisaría con la excusa de su cuidado, ¿sí? Me parece que es algo básico y fundamental, y que hace las normas fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, además, porque nuestras normas básicas, las comisarías no están hechas para cuidar a los jóvenes. Los niños, niñas y adolescentes no tienen por qué pisar las comisarías que están destinadas para adultos que cometen delitos. Entonces, nosotros conocemos bien y lamentamos los calores que se viven en las comisarías de nuestra provincia. Son muchos los casos de muerte de violencia institucional, y un fallo así me parece que es importantísimo, es trascendental, es una bisagra en la política criminal en materia de seguridad de nuestra provincia, y lo que nosotros necesitamos es que esto se replique en todas las localidades de nuestra provincia y que de una vez por todas empecemos a hacer un poquito más de caso a las leyes, empecemos a hacer un poquito más de caso a los tratados internacionales de derechos humanos y, digamos, basta a los niños, niñas y adolescentes de las comisarías. Uh-huh. Sí. Sí. No, te quería consultar, ¿cómo están trabajando desde la coordinación acá en nuestra provincia, bueno, de la campaña contra la violencia institucional? Bien, nosotros lo que hacemos, la realidad es que trabajamos en vinculación con distintos organismos de derechos humanos, tenemos como campaña, hemos nacido hace poquito tiempo en la provincia, pero básicamente lo que hacemos es un acompañamiento de casos de violencia institucional. Hemos trabajado, bueno, en el caso de Atahualpa, en coordinación con la legisladora y ahora diputada nacional Silvia Orne, lo hemos trabajado mucho, ustedes no sé si saben, Silvia Orne ha participado de la Comisión Legislativa del caso Atahualpa, acompañamos el caso de Matías Molina acá en el Valle de Río Negro, yo ahora estoy en General Roca, en Pisquemenuco. En Bariloche hemos acompañado los casos de triple crimen del año 2010. Y nosotros lo que hacemos es un despliegue de hemos hecho talleres también. Nosotros siempre decimos que nuestro trabajo lo dividimos en tres patas, ¿no? Hacemos un trabajo desarrollando una red de abogados que hagan acompañamiento de casos de violencia institucional, que hagan de soporte técnico y demás. Hacemos un trabajo de un carácter más territorial, en los barrios, difundiendo qué es la violencia institucional, cómo podemos luchar contra la violencia institucional. Nosotros acá en Fisquemenuco hace poco hicimos un festival contra la violencia institucional de banda en el barrio 500 Viviendas, acá de la localidad, y estamos trabajando en la formación de la red de familiares contra la violencia institucional. Buscar que los familiares de las víctimas de violencia institucional se nucleen y se organicen para ganar más fuerza y para poder luchar con más herramientas en contra de este calvario que representa para todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Ribeira, ¿cómo queda la situación ahora respecto a este tema? Porque, ¿Sí? ¿Ahora me escucha? A ver si me escucha bien ahí. ¿Ahora? Ahí te escucho un poco mejor. ¿Sí? Bueno, acá lo escuchamos perfecto, sí. La nota al aire sale perfecto. Ribeira, le preguntaba, bueno, hay un fallo de un juez de la provincia, usted dice, esperemos que se reproduzcan otros fallos similares en otros lugares de la provincia, pero este fallo no tiene alcance provincial igual. No te escucho nada. Ajá. Discúlpame. A ver, estamos con alguna dificultad. A ver ahora. A ver, ahí un poco mejor. Ahí, bueno. No, le preguntaba, usted decía que esperamos que este fallo se replique en el resto de la provincia, pero ¿no tiene alcance provincial esta resolución del juez Bustamante o es un juez de la provincia? Es un juez de cámara. O sea, por supuesto sirve como antecedente, como lo que nos lo que en derecho se llama jurisprudencia, ¿no? Nosotros uh-huh. podríamos ahora citarlo como jurisprudencia. De todas formas, el sistema de control de constitucionalidad de nuestras normas es bastante restringido. O sea, el fallo del juez Bustamante no deroga la norma que habilita que la policía detenga menores en comisaría. Uh-huh. La norma sigue vigente. De todas formas, podemos citarla como jurisprudencia y es algo muy valioso y que nos llena a nosotros de argumentos jurídicos, si se quiere, para luchar en contra de esta práctica tan violatoria de garantías constitucionales. Lo que necesitamos ahora es replicarlo. Esta uh-huh. norma sigue siendo ley, pero tenemos que replicarlo en todas las localidades y que esto se empiece a hacer una práctica cotidiana también. Sin duda es muy importante para toda la provincia y sirve de antecedente y de jurisprudencia, uh-huh. pero la norma no ha sido derogada. Exacto. Y para ser derogada, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Tiene que la legislatura reunirse y modificar esos artículos? ¿La cosa estaría en manos del legislador entonces? Y sí. De acuerdo al control de constitucionalidad que tenemos en nuestro país, en todo el país, sí, tendría que ser así. Insisto, la jurisprudencia, o sea, este tipo de fallos... Sí, ayudan, claro. ...llevan a frenar estas prácticas que son violatorias de derechos, ¿no? Uh-huh. Eso no hay que olvidarse nunca. Uh-huh. Entonces, es una bisagra para nuestra, uh-huh. para nuestra provincia, para nuestra política en materia de seguridad, uh-huh. y hay que buscar replicarla, ¿no? Claro que sí. Ribeira, ¿es muy común esto de la detención de los jóvenes por parte de la policía? ¿Hay casos que se puedan relatar, que se puedan tener en cuenta y que hayan terminado en situaciones graves, por ejemplo? Sí. La verdad es que a uno le duele mucho, ¿viste? Nosotros hemos recorrido comisarías y conocemos de casos y nos duele ver que sea una práctica tan cotidiana. Porque nosotros sabemos bien que la detención en comisarías, lamentablemente, no es solo pasar la noche en la comisaría. Significa golpes, significa abusos de distinto tipo. Nosotros acá trabajamos muy fuerte el caso de Matías Molina. Matías Molina era un chico que en 2008 tenía 17 años. Lo detienen porque lo encuentran con un cuadro de abstinencia. No estaba involucrado en ningún tipo de delito. Él estaba perdido en la calle con un cuadro de abstinencia. Lo llevan a la comisaría. Nadie sabe bien por qué. Y él aparece muerto, ahorcado y golpeado a los 15 minutos de ser detenido. Entonces nosotros lo que charlábamos con José Molina, que es su padre, que trabaja mucho con nosotros en la campaña, es que si este fallo hubiera estado vigente en el año 2008 acá en la ciudad de General Roca, Mati hoy estaría vivo. ¿A quién se le ocurre que un pibe, porque lo encuentran con un cuadro de abstinencia, se lo lleve a una comisaría? Es un sinsentido. Además, con 17 años, menor de edad, no puede pisar en una comisaría. Uh-huh. Mati apareció muerto. Entonces nosotros tenemos que frenar este tipo de prácticas. Y lo que dice el Ejecutivo en su apelación, de que si este fallo quedara vigente, si este fallo quedara firme, se van a quedar sin herramientas para prevenir el delito. Eso es una falacia. Eso es nefasto en algún punto. Decir que porque la policía no puede detener a jóvenes que no son encontrados en situación de jóvenes menores de edad, ¿no? Siempre estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, que no son encontrados en situación de delito, va a atar de pies y manos a la policía. Por un lado demuestra cierta incapacidad de la policía, porque si solo pueden actuar al margen de la ley, porque es una práctica inconstitucional e ilegal, y solo pueden prevenir el delito de esta forma, primero demuestra que una incapacidad total. Y segundo, es una falacia, porque la policía, deteniendo menores en comisaría, no previene ningún tipo de delito. Uh-huh. La prevención del delito pasa por otro lado. Es hora de que nosotros empezamos a discutir cuáles son las causas de los delitos, por qué se cometen los delitos y cómo solucionarlos. Pero sin duda, sin lugar a duda, detener menores, niños y niñas en comisaría no es una forma de prevenir los delitos. Y además, hay una realidad concreta en nuestra provincia. Los menores involucrados en delitos, en prácticas delictivas, en nuestra provincia, es ínfima, es un margen ínfimo, ¿sí? Nosotros tenemos registros de que menos del 5% de los delitos que se cometen en nuestra provincia están involucrados menores. Los menores detenidos con causas abiertas por delitos penales no superan, no sé ahora en la actualidad, pero en 2011 no pasaban de 12 jóvenes en una provincia que tiene cerca de 9 millones de personas. O sea, no podemos usar como chivo expiatorio a nuestros jóvenes y hacerle creer a nuestra sociedad de que el problema de nuestra sociedad y de los delitos y de la cuestión de seguridad pasa por los menores. Eso es aberrante. Uh-huh. Es hora de que empecemos a poner sobre la mesa las causas reales de los delitos, los problemas reales de nuestra sociedad, y dejar de echarle la culpa a los pibes y a las pibas de nuestros barrios y de nuestra sociedad. Uh-huh. Está. Bueno, ¿y qué se puede hacer, además de esta denuncia pública, contra la respuesta del gobierno de la provincia, Ribeira? ¿Qué se puede hacer? Y mire, yo creo que esperemos que la apelación no se le dé lugar, porque por todo lo que hemos venido hablando, y además porque la inconstitucionalidad de esta norma es bastante alevosa. Yo tengo esperanza en que no se le va a dar lugar esta apelación. De todas formas, si se le diere, habría que recurrirla nuevamente. Y yo creo que, como decíamos hace un ratito, hay que replicar este corpus que presentó la Defensora de Menores Incapaces en la ciudad de Viedma. Uh-huh. Hay que replicarla en todas las localidades. Hay que tomar esta herramienta y hacerse eco de esta causa y llevarla a los juzgados de las distintas localidades. Y después, yo también soy un convencido de que hay que hacer una lucha, si se quiere, hasta cultural en algún punto. Hay que ir casa por casa, hay que ir barrio por barrio y salir a decir de que el lugar de los menores y la respuesta que se le tiene que dar a los menores no son las comisarías. Los jóvenes de nuestra provincia necesitan más trabajo, necesitan más educación, necesitan más cultura, y no más comisaría, más palos y más muertes. Tenemos que hacer ese doble trabajo, un trabajo social, de concientización, de ver cuáles son los problemas reales de nuestra sociedad, trabajo judicial en algún punto que nos brinde herramientas jurídicas para frenar este tipo de avanzadas que son tan violatorias de nuestras garantías.